Estos son los titulares del miércoles 9 de marzo. El presidente de Ucrania dice ante el Parlamento británico que su país jamás se rendirá. Estados Unidos prohíbe las importaciones de energía procedentes de Rusia. Japón envía a Ucrania chalecos antibalas y cascos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una alocución por videoconferencia ante legisladores británicos que su país luchará hasta el final. El martes, Zelensky se dirigió a los miembros de la Cámara de los Comunes. Antes del discurso, tanto el primer ministro británico, Boris Johnson, como los legisladores se levantaron y aplaudieron. El presidente ucraniano describió los 13 días de combates como la guerra que ellos no empezaron y que no querían, pero añadió que están librando la batalla porque no quieren perder lo que tienen y lo que es suyo, Ucrania. Zelensky indicó que más de 50 niños han perdido la vida desde que empezó la invasión y que hay personas que no tienen acceso a agua. Continuó diciendo, ser o no ser, ustedes conocen bien esa cuestión shakespeariana. Hace 13 días aún podía plantearse esta pregunta respecto a Ucrania, pero ya no. Como es lógico, ser. Como es lógico, ser libre. Recordó a la audiencia una declaración del ex primer ministro británico Winston Churchill que pronunció durante un famoso discurso en 1940. En referencia a esa declaración, Zelensky afirmó: «No nos rendiremos, no perderemos, lucharemos por mar y por aire, defenderemos nuestro país, sea cual sea el coste». Finalmente, pidió al Reino Unido y a otros países que utilicen las sanciones para aumentar la presión sobre Rusia. Funcionarios del Pentágono han ofrecido una imagen más clara de la situación de Ucrania sobre el terreno. Señalan que las fuerzas rusas se están acercando a Kiev, la capital, desde tres direcciones distintas. Los funcionarios estadounidenses afirman que la unidad que se encuentra más cerca de Kiev ya ha llegado al aeropuerto Antonov, situado a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Otra unidad está aproximándose desde Chernígov, al noreste de la capital ucraniana. La tercera avanza desde Sumy, que se encuentra a unos 60 kilómetros de distancia. Los pilotos rusos no han conseguido tomar el control del espacio aéreo, lo que ha obligado a los mandos en tierra a depender de la artillería de largo alcance y de los ataques con misiles. Los soldados de Rusia han dirigido ofensivas contra civiles reiteradamente. No obstante, sus negociadores se han ofrecido a establecer corredores humanitarios con el fin de permitir que los residentes evacúen 5 ciudades sin peligro. Han propuesto rutas con dirección a Rusia y Bielorrusia, pero los negociadores ucranianos han rechazado la oferta. Desde el comienzo de la invasión, el 24 de febrero, más de 2 millones de personas han huido de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que prohibirá las importaciones de energía procedentes de Rusia. La decisión tiene lugar en momentos en los que Estados Unidos y sus aliados tienen en el punto de mira a la economía rusa por la invasión de Ucrania. Así lo anunció Biden el martes en la Casa Blanca. La medida afecta al crudo y a ciertos productos derivados, el carbón y el gas natural licuado. Indicó que Estados Unidos está unido en su objetivo de que aumente la presión sobre Putin y lo que calificó como su máquina de guerra, y añadió que si decreta la prohibición es para infligir mayor daño al presidente ruso. Las sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados se han centrado en empresas y particulares de Rusia y ya están dañando a la economía rusa. Biden reconoció que parte del coste de la prohibición a la energía lo sufragarán las familias y los negocios de Estados Unidos. El año pasado, el 8% de las importaciones de petróleo y productos refinados de Estados Unidos procedieron de Rusia. Los consumidores ya habían experimentado un aumento de los precios conforme las economías se recuperaban de la pandemia y las tensiones en Ucrania y alrededores hicieron que repuntaran. Biden manifestó que con esta prohibición subirán aún más, pero prometió liberar petróleo de las reservas estratégicas y hacer todo lo que esté en su mano para controlar los precios. la Unión Europea ha presentado un plan para poner fin a su dependencia del gas natural de Rusia antes de 2030 debido a la invasión de Ucrania. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, dio a conocer el proyecto el martes. Indicó que la Unión puede reducir en 2/3 la demanda de gas ruso para finales de este año. Ha propuesto que se adquiera más de otras naciones como Qatar o Estados Unidos, que se acelere la transición a las energías renovables y que se deje de utilizar gas en calefacciones y en la generación de electricidad. Sin embargo, la Comisión ha alertado de que se deberían aumentar significativamente las reservas de gas de cara al próximo invierno boreal. Según declaró, su intención es presentar para abril un borrador de ley que requeriría que las reservas gasísticas de la Unión Europea se llenen al 90% de su capacidad como mínimo antes de octubre de cada año. En la actualidad, dichas reservas se encuentran por debajo del 30% de su capacidad. El presidente chino Xi Jinping ha expresado su intención de desempeñar un papel activo de cara a resolver la situación en Ucrania. El martes, Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Macron y Scholz habrían dicho que Europa se enfrenta a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Los dos líderes dijeron que están preparados para reforzar la comunicación y coordinación con China de cara a promover unas conversaciones por la paz y evitar que la situación empeore. Xi Jinping puso de manifiesto que la actual crisis en Ucrania es preocupante y que la parte china está profundamente afligida por el hecho de que haya vuelto a estallar la guerra en el continente europeo. Afirmó también que lo más acuciante en estos momentos es prevenir que la tensa situación que se vive suba de nivel o incluso que se descontrole por completo. Además de elogiar los esfuerzos de mediación realizados por Francia y Alemania, Xi Jinping dijo que China se mantendrá en comunicación con ellos y con la Unión Europea y que, en vista de las necesidades de las partes involucradas, trabajará activamente con la comunidad internacional. No obstante, se opuso a las sanciones contra Rusia porque, sostiene, afectarán a las finanzas, la energía, el transporte y la estabilidad de las cadenas de suministro de todo el mundo y perjudicarán a la economía global. Japón ha enviado un avión de las fuerzas de autodefensa con chalecos antibalas y cascos para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Rusia. La aeronave de transporte KC-767 despegó el martes por la noche de la base aérea de Komaki en la prefectura de Aichi, Japón Central, con dirección a Polonia, país que comparte frontera con Ucrania. Es la primera vez que las fuerzas de autodefensa niponas proveen a otra nación de chalecos antibalas. El gobierno de Japón ha decidido enviar suministros no letales en respuesta a una petición emitida por Ucrania. Además, ha incluido ropa de invierno especial para bajas temperaturas y alimentos de emergencia. El Ministerio de Defensa japonés tiene previsto hacer llegar a Ucrania más equipamiento, entre otros artículos, en cuanto esté preparado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. La emisión en inglés de los programas de televisión de nuestra emisora dentro de Rusia se ha suspendido. Los programas en inglés producidos por NHK World Japan normalmente están disponibles en cerca de 18 millones de hogares de Rusia, tanto a través de un canal de televisión por satélite como por otros medios. Sin embargo, la noche del lunes dejaron de estar disponibles. La firma que distribuye esos programas en Rusia dijo que no tenía más remedio que interrumpirlos, ya que el gobierno de ese país ha redoblado su control informativo y colocado a Japón en la lista de lo que califica de países y territorios no amistosos. Pese a todo, los programas de NHK World Japan aún pueden visionarse en su sitio web. NHK ha informado de que aumentará la programación en ruso para reforzar su oferta a los ciudadanos que viven en Rusia. En Corea del Sur, el electorado ha comenzado a votar para elegir a su nuevo presidente. Los dos candidatos principales están prácticamente a la par. A las 6 de la mañana del miércoles abrieron sus puertas los centros electorales de todo el país. Lee Jae-myung, del gobernante Partido Democrático, se enfrenta a Yoo Song-yeol, de la principal agrupación opositora, el Partido del Poder del Pueblo. Desde el comienzo de la campaña electoral, ambos han contado con un número de simpatizantes muy igualado. El último sondeo publicado indica que cualquiera de los dos tiene posibilidades de salir victorioso. El equipo de campaña de Yoo espera que una maniobra de última hora haga que la balanza se incline a su favor, ya que el candidato de centro, Ahn Chol-soo, se retiró de los comicios el jueves para apoyarle. Los dos contendientes se han comprometido a transformar la economía y a poner bajo control los precios desorbitados del mercado inmobiliario, al tiempo que se protege a la ciudadanía de la pandemia de coronavirus. El gobierno japonés ha revisado a la baja su estimación de crecimiento económico para el cuarto trimestre de 2021. Este miércoles, la oficina del gabinete ha informado de que entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, la economía se expandió en términos reales con respecto al trimestre anterior a una tasa anualizada del 4,6%. Su cifra preliminar era un 5,4%. El cambio refleja un retroceso en el consumo privado y la inversión de capital por parte de las empresas. El consumo privado, que supone más de la mitad del Producto Interior Bruto en la tercera economía del mundo, se revisó a la baja con un aumento del 2,4% respecto al trimestre anterior. La inversión de capital corporativa también fue mediocre, solo subió un 0,3%. Una encuesta efectuada por una organización sin ánimo de lucro ha revelado que más del 80% de los extranjeros detenidos en Japón que han sido liberados provisionalmente tienen dificultades para recibir asistencia sanitaria por motivos económicos. La organización publicó el martes los resultados del sondeo efectuado a cerca de 140 extranjeros puestos en libertad temporalmente. El 84% dijo que en algunas ocasiones no pueden acceder a servicios médicos. Les es imposible pagarlos porque no pueden trabajar ni inscribirse en el sistema de salud pública. Entre todas las personas que respondieron, el 84% lleva más de 5 años en libertad provisional. El 89% afirma que tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 65% de los encuestados señala que no tiene alimentos suficientes, mientras que el 16% solo consume una comida al día. Los extranjeros detenidos por las autoridades de inmigración, debido a que han permanecido en Japón con un visado caducado, entre otros motivos, pueden ser liberados temporalmente bajo ciertas condiciones. En diciembre de 2020 había 3.061 extranjeros en estas circunstancias. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.